La reciente edición del órgano del Neopartido Comunista de Gran Bretaña, The New Worker, publicó el trabajo titulado «Felicitamos los éxitos en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea», junto con la foto del mariscal Kim Jong-un. El autor se refirió a que, en esta magna cita, el mariscal se haya promovido como presidente del Partido del Trabajo de Corea según la unánime voluntad y deseo de toda su militancia, miembros del Ejército Popular y demás sectores del pueblo, y preparado un nuevo hito en la lucha del partido, militares y civiles, por llevar a cabo la causa socialista del Chuche bajo la bandera de la identificación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Por otra parte, con el mismo motivo, el secretario del Comité de Yangon de la Asociación de Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar, Thawin, dio declaraciones a la prensa en fecha reciente.